noche tú regresas y te conviertes en un juguete caro que todos sueñan cuando te ven bailar. Entre las mesas, el humo y el aplauso, entonces ríes porque muy lentamente te vas quitando poco a poco tu vestido. Sigues bailando y finalmente te desnudas mientras aplauden y pagan por tenerte. Sigues bailando y finalmente te desnudas mientras aplauden y pagan por tenerte. Juguete caro, sos un terminar como un cobarde.